Nos visita Graciela Gardín, que también integra el Consejo Local de las Mujeres, pero que además nos trae visita. Graciela, buenos días, gracias por venir y contanos con quién estás. ¿Qué tal? Buenos días, Fede, gracias por recibirnos nuevamente. Bueno, acá estoy con ni más ni menos que la disertante, que es María José Bernasconi, y que le queremos dar la bienvenida a Bahía Blanca y acá esto que propone el Consejo Local de Mujeres desde la Comisión de Salud sobre el parto respetado. Y bueno, acá tenemos el top 10 de la que habla el parto respetado. Gracias por estar con nosotros. No, María José. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ya sea a la radio, a Bahía Blanca y a ser parte de esta mesa que hoy nos toca llevar adelante, ¿no?, en el municipio. Y bueno, por ahí contarles un poquito de dónde vengo. Yo soy la coordinadora nacional de la RELACAUPAN, que es la Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización del Parto y el Nacimiento. Esta red tiene representaciones en todos los países que son parte de Latinoamérica, y bueno, cada país tiene una coordinadora nacional, que en este caso ya hace 6 años recae en mí. Nosotros no es que descubrimos la luz ni nada por el estilo, pero bueno, la red trae a los diferentes países la conmemoración, vamos a decir, de la Semana Mundial de Parto Respetado, que siempre es la tercera semana de mayo. En esa semana, digamos, adoptamos un lema que viene dado, y no tanto de una fundación francesa hispanoparlante. Digo que el lema viene dado y no tanto porque uno puede, como organización de la sociedad civil, mandar el lema que, por ejemplo, para el año próximo quisiéramos trabajar. Y este año, ni más ni menos, el lema es, se hace una pregunta al principio que dice 40 semanas, y después, bueno, con una afirmación que estaremos trabajando durante la tarde de hoy, respetamos los tiempos del nacimiento, o hay que respetar los tiempos del nacimiento. Bueno, la mesa, como sabrás, está conformada también por una médica de acá, de Bahía Blanca, y una educadora infantil. Bueno, Gisela es la doctora, y Gisela María Durán. Claro, y la educadora perinatal es María Eugenia Dumín, que son de acá de Bahía Blanca. Como digo siempre, yo me encanta que me inviten, vengo, cuento de la red, de lo que venimos haciendo, de lo que se pudo hacer en la Argentina, pero bueno, yo me voy, no soy de Bahía Blanca. Entonces me parece sumamente importante que digamos que haya una mesa conformada por gente de acá que están en el tema, que sé que trabajan, ¿no?, por la humanización del parto, y que alguien del Estado, como el Consejo, pueda impulsar este tipo de actividades. Así que bueno, más que contenta. Contanos un poco, y ya después, porque arrojaste, digamos, toda una cantidad de conceptos que por ahí es interesante charlar un poco, como anticipo lo que será hoy la actividad a la tarde, pero RELACAUPAN, ¿cuándo nace, cómo llegas vos a integrarla? Uh-huh. La red nace, como creo que dije en algún momentito, en Brasil, en Fortaleza, Brasil, y en realidad una fundación de allá, que es el REUNA, invita a los profesionales de Latinoamérica que ya habían empezado a trabajar por esta humanización del parto, con un concepto basado en el nacimiento y en el respeto a los derechos humanos, para que se reúnan en Fortaleza, Brasil, en el año 2000. Y tuvimos la suerte de que fueron de la Argentina, en ese momento, 3 profesionales. Y bueno, trajeron esta iniciativa desde la Asociación Civil Dando a Luz, fue la primera representante de la RELACAUPAN en la Argentina. Siempre lo que tiene como muy presente la red es que siempre que elige la coordinación nacional, recae en lo que nosotros conocemos como ONG o fundación o asociación civil. Después se hacen elecciones internas, ¿no?, de la red, y después recayó en una asociación civil del sur, se llama Nuevos Senderos, y ahora, ya hace 6 años, recayó en el centro que yo coordino, que se llama Cuestión de Género, Mucha Tela para Cortar. Que bueno, como yo soy la coordinadora general, recayó en mí. Y bueno, yo cómo llego a esto, yo soy activista por la humanización del parto, creo que desde que nací, más o menos. Interpreto y quiero que se respeten los derechos de las mujeres en todos los lugares, y me parece trascendental que se respete en el momento del parto y del nacimiento, porque justamente ahí viene el puntapié inicial de toda una humanidad, ¿no? Cuidar y respetar el momento de parto de una diada, que es una mujer que pare y un niño o una niña que nace, me parece que estamos hablando del futuro de la humanidad, porque si estamos acá todos sí. Hemos nacido, ¿no? A mí me encantaría que María José nos contara, si viene una mamá de estas jovencitas embarazadas y te pregunta, ¿qué es el parto respetado? ¿Cómo tengo que lograr que mi parto se respete? ¿Cuál sería lo fundamental, lo mínimo para poder decirle a esta mamá, mira, fíjate en esto, en esto, en esto? Uh-huh. Yo creo que la pregunta es como la pregunta del millón, ¿no? Me suelen preguntar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de parto respetado? Y en realidad lo que nosotros planteamos es justamente el derecho que se tiene, que tiene la madre, la mujer que va a parir, y el derecho que tiene el bebé o la beba que nace. Pero para esto, para ese reconocimiento de esos derechos que tienen en situación de parto esta mujer y este bebé o esta beba, hubo que hacer una ley. Uh-huh. Una ley justamente que reconoce estos derechos. Una ley que habla, por ejemplo, que esto ahí viene lo puntual que debería conocer una mujer para saber si está siendo respetada en su parto, habla, por ejemplo, de que la mujer puede estar acompañada, ¿no? Transcurrir el trabajo de parto, el parto, con una persona de su confianza, ¿no? Cuando digo esto, la reglamentación después viene a explicar esto. O sea, es muy loco. No solo dice que puede estar acompañada, que por qué no podría estar acompañada, sino que habla de quién es esa persona. Porque uh-huh. puede ser una persona del mismo sexo que ella, puede ser una persona de distinto sexo que ella, puede ser alguien de su confianza, que elija ella, puede ser que quiera estar sola, y eso también hay que respetarlo. O sea, de todo eso habla una reglamentación de una ley que lo único que plantea es si la mujer puede estar acompañada. Esa es una. Otra de las cuestiones es el tema de la movilidad, ¿no? Por ejemplo, la mujer puede elegir la forma en que quiera parir, el movimiento en la sala de parto, que quiera parir acuclillada, que quiera parir digamos semi arrodillada, apoyada en una camilla, que tenga un banquito, que ahora se han hecho más famosos los banquitos de parto, que no la obliguen a acostarse, ¿no? Que si quiere, si elige esa posición, puede estar acostada o no, pero que no la obliguen a estar acostada o sea, haciendo el trabajo de parto o en el momento de parir, ¿no? Siempre hablo dentro de la institución, ¿no? Que al bebé, por ejemplo, si no hay ningún inconveniente, ¿no? Que en la mayoría de los casos no hay ningún inconveniente, el bebé pueda estar con su mamá la primera hora de vida del bebé, porque no necesita otra cosa ese bebé, se acaba de nacer de esa mamá. O sea, ¿por qué me lo voy a llevar? ¿Por qué voy a cortar el cordón umbilical rápidamente? O sea, ¿por qué los tengo que separar? ¿Qué es lo que me apura para separarlo? ¿No? Donde hay un montón de evidencia científica que plantea que lo mejor que puede pasar es que el bebé esté con su mamá. Sí. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones, a mí me parece que la mujer que va a ser madre, tiene 9 meses, y por qué no mucho antes, por eso estas charlas, ¿no? Para planteárselo al profesional que vaya a acompañar este proceso. Ya se haya elegido un médico, una licenciada en obstetricia o partera, como le decimos, las dos cosas, el equipo interdisciplinario que la va a acompañar, bueno, que empiece a charlar estas cuestiones, a ver qué es lo que piensa este equipo sobre esto, ¿no? Si debería cumplir con esta ley, pero aparte cumplir con velar por un nacimiento y por un paso a la vida de un ser que viene, en respeto. Y esta palabra que les cuesta tanto, ¿no? Lo amoroso de ese momento. Porque ¿por qué debería ser no amoroso? Si la persona, no hay una urgencia para que no sea amoroso y que se pueda tomar su tiempo. Y aunque hubiese una urgencia, ¿por qué el maltrato? Porque aunque parezca mentira, en ese momento de transición tan importante para la vida de la mujer y para la vida del bebé que nace, de verdad hay mucha violencia. De todos lados hay mucha violencia. Entonces, estas son pautas que debería tener presente la mujer que va a parir. Uh-huh. Son algunas, la ley es más larga, pero, por lo menos son importantes, ¿no? El estar acompañada, el poder elegir la posición para parir, el movimiento que vaya a hacer dentro de la sala de partos y que no separen a su bebé de ella, ¿no? Si no hay ningún inconveniente. En muchos partos entran residentes que están estudiando, que obviamente tienen derecho como para entrar, pero debieran preguntarle a la madre si autorizan a que esté ese equipo para poder presenciar su parto o llegado el caso que se complique las cosas, su cesárea. Sí, por supuesto, ya tiene que estar enterada de esto. Sí, y existe debería existir una charla previa. Porque a veces uno elige como médico para que acompañe su parto un jefe de servicio donde también sabemos que a lo mejor es un hospital escuela. Claro. Entonces nosotros, la mujer debe estar preparada para esto, saber que esto pasa y llegar a un mínimo de acuerdo, ¿no? Lo que por otra parte también es interesante, si se cumplen todas estas condiciones de las que hablas, para que los que vienen atrás, los que están ingresando nuevos al sistema de salud, vean cómo tiene que ser la cosa. Por supuesto, claro. Sí, por supuesto. Cuanto más, yo siempre digo que uno hace lo que sabe hacer. Los profesionales hacen lo que saben hacer. Ahora, a propósito de eso, y quería preguntarte también, ¿qué es lo que pasa, en general con los profesionales cuando se plantean, estas cuestiones? Porque aquí hay una cuestión que tiene que ver, más allá de la especificidad de una violencia de género que es la obstétrica en estas circunstancias, esto está, en un contexto, general de violencia, pero en el que dentro del sistema médico lo que hay, como en otros sistemas, es una construcción, de hegemonía y de poder, y donde todo este tipo de planteos vienen a discutir y a romper con esa hegemonía. Entonces, ahí hay un choque cultural, ahí cómo se administra todo esto. Mira, nosotras vamos, nosotras y nosotros integrantes de la red vamos por el rompimiento del paradigma, ¿no?, instituido para la atención del parto. Deberíamos ser necios nosotros y nosotras, pensar de que esto nos va a llevar un tiempo. Necesitamos que, por ejemplo, la educación por donde pasa, las instituciones donde pasan los agentes de salud, empiecen a cambiar determinados programas de educación, ¿no? Para justamente para esto, para que las nuevas generaciones tengan otro paradigma de atención en el parto. Pero también deberíamos ser necios si no reconociéramos que muchísimas veces los profesionales de la salud son los que salvan determinadas cuestiones y la vida en sí mismo. Ahora, lo que la red plantea es que nosotros necesitamos profesionales idóneos, en la materia para que acompañen a la mujer en situación de parto, pero también necesitamos que si de verdad todo viene muy bien o todo viene bien, como la mayoría de los partos, lo único que haga el agente de salud sea acompañar. Digamos, no necesito que intervenga. Yo necesito que esté preparado para intervenir, porque si hay alguna cosa que no está funcionando bien, necesito que intervenga. Y está perfecto que así se haga. Ahora, si no hay ningún inconveniente, como la mayoría de las veces, solo necesito que acompañe y que la protagonista del parto sea la mujer, porque la que está pariendo es la mujer. No y es el bebé, ¿no? No es una patología, digamos, en esto de que todo se patologiza todo hay que abordarlo desde una perspectiva médica y qué sé yo. No. El parto es un proceso fisiológico, biológico, involuntario. Es involuntario. Y los procesos involuntarios no se ayudan, se acompañan. Otro proceso involuntario, si vos no tuvieras ningún inconveniente de salud, es el respirar. Yo no creo que tengas a nadie al lado tuyo diciéndote respira, no respires, respira, no respires. Vos respirás o no respirás en determinados momentos, ¿no es cierto? Porque si dejás de respirar, te morís. O sea, es simple. Ahora, si vos tenés un problema con la respiración, yo necesito que un médico de mínima, no sé, te ponga, si estás muy mal, te ponga un respirador automático. Entonces, si una mujer tiene una patología preexistente, y bueno, sí, claro, necesito que intervenga el médico. Pero si no, solo necesito que acompañe para ver si se desencadena y si todo va en rieles normales. Por eso necesito un profesional idóneo, pero para que acompañe, no para que intervenga. Y el problema que tenemos es justamente el paradigma de atención médico tecnologizado como tenemos. Ellos aprendieron a intervenir. Entonces es muy complicado que desanden lo aprendido. Por eso también la Relacaupana hace para la construcción de otra forma de atención del parto. Nos metemos en las universidades, ¿qué va a ser? O sea, somos mujeres que nos metemos con las universidades. O sea, el campo que hemos elegido no es fácil, es duro. Hace 12, 15 años atrás nos decían que éramos 5 locas hippies que nos gustaban parir con sahumerio, y ahora hay muchísima gente, cada vez somos más, que interpreta que lo único que necesita la mujer que pare y el bebé que nace es que sea acompañada por un personal idóneo, ni más ni menos. Impresionante oportunidad entonces, Graciela, para que hoy se sume más gente y conozca y sepa, en el marco, digamos, de las tareas del Consejo Local de las Mujeres, que por otra parte es de reciente, digamos, creación, se trabajó mucho, digamos, durante el año pasado y lo que va de para que funcione, y digamos, con este tipo de propuestas que bueno, decíamos, ¿no? Están abiertas a todos quienes quieran ir para conocer, para aprender. Por supuesto, entonces los convocamos para hoy a las 18 horas en el Salón Héroes de Malvinas, ex blanco de la municipalidad, y es gratuito, y que se acerque todo el mundo, porque acá no solamente la mujer que está en edad fértil puede concurrir, sino también una abuela, el papá, un abuelo, un tío, una tía, porque si vamos a ver de lo que está hablando María José, de acompañar y que la mujer pueda elegir quién la acompañe en ese momento tan trascendental de su vida, como ir a parir, todos tienen que estar informados de esto. A mí por ahí me queda una pregunta, ¿cómo actuar en el momento que se llega a una sala de partos, a un hospital, y no dejan entrar o ingresar a la persona si no hizo el curso previo de preparto? ¿Cómo manejamos? Bueno, ¿es necesario hacerlo el acompañante? Por eso hablaba de las charlas que uno pueda tener previas con los profesionales, ¿no? Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y esos profesionales están en una institución. Entonces, bueno, acercarse a la institución donde yo voy a parir. ¿No? Si yo elegí una institución o no elegí, porque lo único que tengo es el hospital público, ¿no? Acá tienen, uh-huh, me explicaron que hay un hospital provincial, sí. Uh-huh. Me tengo que acercar al hospital provincial y decir, bueno, miren, yo reconozco que existe una ley, esta es la ley, yo tengo la potestad de hacer un consentimiento informado de lo que quiero y no quiero para el momento del parto, vengo a traerlo, necesito que ustedes me firmen esto que yo les dejo en mesa de entrada, porque es lo que quiero para mi parto, y digamos como institución se debería respetar. Entonces, digamos, por lo menos no dejar ningún cabo suelto, vamos a decir, uh-huh, ¿no? Hasta que consigamos, que es un proceso, los procesos son lentos, los llevan tiempo, el tiempo es relativo, con lo cual no sabemos cuánto nos va a llevar para que, digamos, se ponga en órbita todo esto. Pero yo vuelvo a repetir, yo creo que estamos en el camino y me parece que hay dos cosas que me gustaría dejar como bien en claro. Lo primero es que la información nos hace libre, ¿no? Eso es lo primero. Para cualquier persona, la información es lo único que nos hace libre. Y lo otro que quiero dejar bien en claro también, y que me encantaría que pudiesen venir y poder hacer un conversatorio de ida y vuelta hoy a la tarde en el municipio, el tiempo que nos dé y va a quedar la gente del consejo para seguir conversando sobre este tema, me gustaría que se piense que estamos hablando del futuro de la humanidad, ni más ni menos. Porque vuelvo a repetir, si estamos acá es porque en algún momento alguna mujer pasó por situación de parto y uno que nació también. Entonces, me parece que no es pavada. Así que, nada, los invito a conversar entre todos. María José Bernasconi, coordinadora nacional de Red Lacaupán, Red Latinoamericana y de Caribe por la Humanización del Parto y el Nacimiento. Graciela Gardín, integrante del Consejo Local de las Mujeres. Muchísimas gracias por la visita y, bueno, todas y todos invitados para hoy a las 18 allí en la municipalidad. Gracias a vos por invitar. Gracias, Fede. Gracias por todo.